así. Ay, amor de hombre. Permítame hablar por un momento, soy brasileiro. Entonces primero perdóname por mi acento. He convivido un poco con mexicanos, hermanos lejanos, pero tan cerca de nosotros. De la historia, hijos gemelos, José da Silva Xavier tiene un poco de José María Morelos. Sufrimos los mismos daños de años y somos todos fanáticos de Roberto Gómez Bolaños. Compartimos la misma herencia cultural de la mezcla de población y la opresión colonial. Las barbaries de portugueses y españoles, la pasión por los chistes, ajos y frijoles, por los goles que tanto nos contenta y por el inolvidable apoyo en la Copa Mundial de 70. Por las playas que nos calienta de hermosa belleza, las bendiciones de su pueblo y su naturaleza. Los gringos quieren nuestra riqueza, no nos quieren tu casa, pero quieren que limpiemos a tu mesa. Le quitaron de México tus tierras, de California hasta Texas, y ahora ya no quiere que tú vengas. México es grande, hermano, no hay muro que lo detenga. No hay muro que lo detenga. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay camino, se hace camino al andar. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Sos la águila aventurera, ubicada en la bandera. La patria de ensueño, un pueblo sin frontera. La tiranía extranjera le trajo la guerra y te hizo inmigrante en su propia tierra. Sos indígenas, muy antes de mexicanos, mayas y aztecas, los verdaderos americanos. La herencia viva que lo mató los europeos. Un pasado que hoy solo queda en los museos. Mucho más que la gana de lograr los aporreos, aunque sea campeón de las peleas y boxeos. Te hicieron ganar de plata, obra de mano barata. Todavía sigue el plano de Emiliano Zapata. Libertad para todos mis hermanos mexicanos. Que no confundamos los héroes con los villanos. De Caetano a Agustín Lara, de São Paulo a Guadalajara. Vamos, no hay muro que nos separa. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay camino, se hace camino al andar. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay camino, se hace camino al andar. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. México. Este es un homenaje para todos mis amigos mexicanos que he conocido en Estados Unidos, que me enseñaron mucho de la vida, de su idioma, de su cultura, y me hicieron parte de su familia, personas honestas y trabajadoras. Dale Martín, Javier, Rogelio, José Luis y todos mexicanos, tenemos la misma sangre. Brasil, América Latina, ¡ja! No hay muro que nos separa. No hay muro que nos separa. Vamos, vamos, caminar. No hay camino, se hace camino al andar. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay camino, se hace camino al andar. Dale, dale, vamos, vamos, caminar. No hay que llegar primero, hay que saber llegar.